querida pampa, atardecer de mil colores. Querida pampa, atardecer de mil colores. A tu regazo, paloma mía, vuelvo a leer. Amor sin ataduras, tu voz morena me dio el amor sin ataduras, tu sangre nueva, todo tu sol llenó mis venas, tu sangre nueva, todo tu sol llenó mis venas. Cuando me